Bueno, sí, como decís vos, Enzo, ayer a la noche participamos conmemorando a esta guía que tenemos nosotros, esta guía espiritual, moral, Evita, en sus 100 años, y estuvimos presentes, recordándola. El acto fue muy emotivo por lo que ella fue como compañera de Juan Perón, el momento del país, cómo se estaba dando. Y también, viste, uno lo trae a la actualidad, ¿no? Tenemos una gran compañera como es, y una líder como es Cristina Fernández, que uno tiene que también hacer la similitud, ¿no? Los momentos que estamos viviendo hoy son duros. Ambas enfrentaron a un poder muy enquistado, ¿sí? Muy perverso para el pueblo. Entonces estuvimos ahí presente con los compañeros, y recordándola con alegría principalmente, ¿no? Porque es un honor que hayamos tenido una compañera como la que tuvimos, en este caso Evita, y también como la tenemos a Cristina, ¿no? Para vos, digamos, es indefectiblemente imposible no trazar un paralelo entre el siglo XX y el siglo XXI con la irrupción del peronismo, kirchnerismo, y en ese sentido, en lo que hace a la imagen de una mujer en la expresidenta y actual senadora. Sí, totalmente. Es muy difícil no hacerlo, por lo menos desde mi punto de vista. Son imágenes muy fuertes, son dirigentes muy fuertes que han quedado en la historia, como es el caso de Evita, y creo que va a quedar en la historia con el paso del tiempo, el paso de Cristina, ¿no? Por eso mis palabras fueron hacia ahí, para aquellos que la vivieron en esos años, como había algún que otro compañero dirigente que vivió la época y los años de Juan Perón y de Eva Duarte, y los años que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Como trabajadores sindicalizados, también tratando de dar una mano, son figuras a seguir, ¿viste? Que son guías para nosotros, y se hace imposible alejarlas a las dos en este caso. Este fue uno de los temas por los cuales te convocamos. El otro tiene que ver con que lleva tu firma también un comunicado que emitió el Frente Sindical en torno a un ataque, esto es lo que denuncian a través de este texto, a la sede del gremio de camioneros aquí en Cañuelas, en Lara y Florida. Y apuntan directamente contra a gente vinculada a Cambiemos. ¿Esto definitivamente es así? Sí, mira, el comunicado creo que habla por sí solo. Yo creo que los que tienen que tomar la palabra en este caso son los compañeros que han sufrido la agresión en este caso, el tipo este de vandalismo que han sufrido. Pero bueno, uno acompaña y repudia este tipo de actitudes, ¿sí? Como trabajadores organizados, apoyamos a estos compañeros. Están viviendo momentos muy difíciles, es de sabido conocimiento, ustedes lo han podido ver en todos los medios nacionales y provinciales. Y bueno, en este caso sucedió esto. Yo preferiría dejar que hable el comunicado más que acotar algo más, ¿viste? Sí, te aclaro, te lo pregunto más que nada y lo aclaro al aire, que intentamos comunicarnos con gente del sindicato de camioneros y fue imposible. Digo, te lo pregunto. Sí, no, también hay que ser respetuosos también de los compañeros, aquellos que quieren dar la palabra y los que no, ¿viste? En este caso nosotros somos respetuosos, pero nos ponemos en el lugar de los compañeros que quizás están con algún tipo de problemática, en este caso como este hecho sucedido de vandalismo, ¿viste? Pero por eso te digo, nosotros respetamos a aquellos que quieren hablar y a los que no quieren hablar también. En este caso nosotros, y mi caso puntual, es dejar que hable el comunicado, y si algún damnificado desea no hablar en los medios, lo respetamos absolutamente, ¿viste? Sí, no, está claro, sí, son las reglas de juego. ¿Qué mirada tenés vos ante este contexto, digamos, al margen de esto que vos estás diciendo, no habla el comunicado y no hablando del caso puntual, pero hay todo un escenario, un clima de violencia? ¿Esto también es lo que analizan ustedes? Hay un clima hostil hacia los gremios, ¿no? Hacia ellos. Estamos hablando en general, no voy a hacer mención a ninguna organización sindical de Cañuelas, sino en general, por lo que se está viendo, lo que se vio esta semana, la semana pasada. Hay un clima hostil ante aquellos gremios y organizaciones sindicales nacionales que se están en plan de lucha contra este gobierno, ¿no? Eso no cabe duda. Después estamos en un año electoral donde hay gremios que tomaron la posta, como son los compañeros de la Corriente Federal, se sumaron los compañeros del Sindicato de Camioneros con Hugo y Pablo Moyano a la cabeza, donde son gremios fuertes y representativos, ¿sí? Que creo particularmente que al gobierno de Cambiemos a nivel nacional y provincial no les hace ninguna gracia, ¿sí? Así que hay un hostigamiento. Se vio en los medios este allanamiento en el sindicato de camioneros ahí en Capital Federal, donde eran por otro tipo de cuestiones jurídicas, pero lo que hoy sirve para los medios de comunicación es montar un acto, ¿sí?, un circo, para dejar pegado la imagen de las fuerzas de seguridad, los referentes de los trabajadores, como son los sindicalistas. Los medios de comunicación hoy venden eso para definir las elecciones también, ¿no? Porque como algunos referentes gremiales salen al lado de las fuerzas de seguridad, yo creo que quieren desviar todo el tema económico y social que está viviendo el país hacia ese punto en sí, ¿viste? Entonces sí hay un tema de hostigamiento, no cabe duda. Y no lo hay contra aquellos gremios que no se paran contra el gobierno, ¿no?